La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Trece de septiembre, día martes, hoy celebramos la memoria de un santo muy querido, siglo IV, principios del siglo V, San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia. Se trata de Juan I, que fue llamado Crisóstomo. Crisóstomo era apodo. Boca de oro significa Crisóstomo. ¿Por qué razón le pusieron así? Pues era muy buen orador. Extraordinariamente buen orador. Él se formó en Siria bajo la dura disciplina monástica. Gran testigo del Evangelio. Decidido defensor de los pobres frente al lujo insolente de los ricos. Y esto le costó el destierro, donde murió. Nos dejó sus escritos. Por eso lo conocemos y lo admiramos en muchas ocasiones, sobre todo en el oficio de lectura, que somos invitados a meditar todos los clérigos, las religiosas, muchos laicos. Con frecuencia leemos esos escritos. Escuchemos lo que él escuchó del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: «Joven, yo te lo mando, levántate». Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios, diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Meditemos. Ayer fue un pagano, un centurión romano. Hoy es una viuda. No aparece su nombre, pero sí aparece su pertenencia. Era de Naim. Un episodio que solo Lucas nos cuenta, y que presenta un paralelo sorprendente con el episodio que ya encontramos en el Antiguo Testamento, en el primer libro de los Reyes, cuando Elías resucita al hijo de la viuda de Sarepta. No es mera coincidencia. No es palabra de Dios, es palabra eterna. No nos extrañe, pues, que esta inspiración con la que Lucas lo hace, inspirado por Dios, tome en cuenta lo que ya ha pasado, acontecido en el Antiguo Testamento. Miremos a Jesús, que lo primero que hace él es compadecerse. Se compadece de esta mujer, se compadece de todos los que sufren. Y no se queda esa compasión en el corazón, él los alivia con sus palabras, con sus gestos, con sus milagros. Para eso ha venido. Él es el Salvador. Él es nuestro Salvador. Y hoy atiende a esta pobre mujer que, además de haber quedado viuda y desamparada, ha perdido a su único hijo. Hay dos frases que llaman la atención. Cuando Jesús le dice, no llores. ¿Ustedes creen que no tenía motivos para llorar esta pobre mujer? Muchos motivos tenía. No sé, hoy las ciencias de la tanatología, por ejemplo, a lo mejor descalificarían a Jesús. No llores. Al contrario, llora, diríamos nosotros. Vive el duelo. No es, pues, algo pasajero lo que está viviendo esta mujer. Ella tenía razones más que suficientes para llorar. Porque perdía la razón más importante para vivir. Además de que ahora quedaba condenada, sola, condenada a la mendicidad, al abandono total. Jesús no minimiza este sufrimiento, al decirle no llores. No, no, no. Le pide que no llore, pero no es una orden tajante, como si Jesús no sintiera, como si Jesús hiciera caso omiso de su sufrimiento. Se vale pensar, pues, que en la medida de lo posible vaya dejando de llorar, vaya comprendiendo su dolor, sabiendo que tales sufrimientos necesitan un proceso lento de sanación. Y Jesús va al fondo, va a la causa de su dolor. Jesús revive al hijo de la viuda. Si no había minimizado su sufrimiento, tampoco relativiza las causas del sufrimiento. Eso es, no llores, lo que va a significar, lo que va a desencadenar un proceso que va a llevar a la fe y que se ve por la exclamación de aquellas personas, que aquella gente va a reconocer las señales del Mesías y por eso va a exclamar, Dios ha visitado a su pueblo. Esa es la otra frase que me llama en esta ocasión la atención. ¿Por qué razón ellos ven en el milagro que nace un mundo nuevo, irrumpe un mundo nuevo en las vicisitudes de la vida de todos los días? Se trata de un mundo que será inaugurado definitivamente en el momento en que el mismo Cristo resucite de entre los muertos. ¡Qué gran enseñanza! ¿Cómo nos conforta? Vale la pena creer en Jesucristo. Es necesario creer en Jesucristo si queremos vivir en plenitud. Pidamos a través de San Juan Crisóstomo, este día martes 13 de septiembre, que a propósito es una fecha patria, que hoy también recordamos quizá con menos ceremonias que el próximo 15-16 de septiembre, pero que es parte de nuestra historia. Pidámosle a Dios esta fe que nos lleve a trascender. Buen día. Haz de este día un gran día.